Estábamos escuchando hace unos segundos una canción llamada T para dos, T for two en inglés, de la cantante estadounidense Ella Fitzgerald, ella era jazzista. Esta canción nos habla un poco de la importancia de la conversación y de los momentos íntimos que debemos tener las personas con nuestros amigos, familiares, con nuestras parejas. En compañía puede ser de un té, de un vino, un café, una cerveza. La bebida creo que es lo de menos, siempre y cuando se tenga una buena compañía y una agradable tertulia. Y precisamente una de las mejores compañías que podemos tener es precisamente son los libros. Estos son nuestros amigos que son desinteresados y que siempre están brindándonos momentos de felicidad, de esparcimiento, de entretenimiento, de reflexión. Y de eso es vamos a hablar hoy día, ¿no? De la importancia que tiene la lectura. Así es, la importancia de la lectura en esta era digital, en donde posiblemente nos hemos olvidado un poco de aquellos libros que están en los estantes de nuestras casas, o nos hemos olvidado quizás las posibilidades que los libros nos brindan, la posibilidad de descubrir o de disfrutar de otros mundos, y quizás ahora con los avances tecnológicos lo hemos desplazado quizás un poco de nuestra vida como una forma de entretenimiento. La literatura y el acto de leer son elementos que deberían ser parte de la vida de todos los seres humanos. En un mundo cada vez más convulsionado por la vorágine de información en redes sociales, por guerras inescrupulosas, por corrupción e injusticia social. Nada mejor que un buen libro para sumergirse en otro tipo de mundos y explorar nuevas vivencias. Esa es la magia de la lectura, la de trasladarnos a otros universos y reflexionar sobre la condición humana. Es sobre ese tema del que hablaremos hoy, Marco. Así es, estamos esperando a nuestro invitado, a Javier Lara. Está por llegar, está atascado en el tráfico de Quito, que a veces ni los días sábados nos podemos escapar de él. No nos perdona el tráfico, pero entre que nuestro invitado posiblemente arribe hasta la cabina de la radio, vamos a conversar un poquito sobre el tema que hemos planteado para esta tarde, precisamente sobre la importancia de la lectura. Comentaba fuera de micrófonos con Marco respecto a que quizás, digamos, con la cuestión de la no sé si llamarle invasión de los aparatos tecnológicos a nuestra vida y a nuestros hogares, se ha desplazado quizás ciertas prácticas que hasta hace algunos años eran formas de fortalecer los vínculos entre padres e hijos, por ejemplo. Sí. Había la costumbre que los papás nos leían cuentos para que, siendo niños, durmiéramos, ejercitando nuestra imaginación y además fortaleciendo ese vínculo afectivo entre padres e hijos. Ahora yo no sé si es que esa práctica se dé, pero sospecho, no sé por qué, de una manera bastante fuerte, que esa práctica es como que ha ido disminuyendo y quizás ahora, no sé, la atención de los niños está en los videos que se reproducen automáticamente a través de plataformas digitales, a través de películas digitales que se proyectan en el televisor, pero quizás se ha dejado de lado un poco la importancia que tiene el compartir la lectura como un vínculo afectivo entre los seres humanos. Claro, pero esa es una conjetura, ¿no es cierto? Mía, solita. Solamente mía. No, yo también la comparto, pero no podríamos saber a ciencia cierta si es que se cumple así a rajatabla, porque también, bueno, o sea, tenemos ahora lo que son los e-books, entonces por medio de ellos también la gente está empezando a leer, pero de otra forma, ¿no? Claro, se tendría algo así como la idea de que con la cuestión del Internet, bueno, precisamente con el tema del Facebook, que es creo que la red social más popular, se tiene la idea de que la gente es como que le ha hecho un poco más a la cuestión visual y ha dejado de lado la cuestión de la lectura, pero me parecería a mí, y creo que en algún lugar leí que la cuestión de la lectura es mayor, solamente que lo hacemos de un modo disperso. Claro, o sea, nosotros ahora leemos, o sea, en el Facebook lo que más predomina es la imagen. Siempre va a estar fortaleciendo siempre la imagen antes que el texto. O sea, cuando ves, te encuentras con textos demasiado largos en Facebook, los obvias y no los lees. Claro. Entonces, por eso es el meme, ¿no? Entonces, donde predomina una imagen. Simplificado el mensaje. Y el mensaje son dos o tres líneas como mucho y se acabó. Entonces, la gente ahora sí lee, pero lee cosas tal vez un poco más banales, cosas sin importancia, y no aprovecha esta herramienta tan valiosa que es el mismo Facebook, porque hay páginas muy interesantes sobre arte, sobre cultura, sobre noticias, etcétera. y en sí el internet, ¿no? O sea, cómo se puede investigar, puedes acceder a bibliotecas virtuales, a museos en otros países, que antes era inimaginable visitar o conocer algo de ellos, ¿no? Así ahora es. Ahora es, tienes esa oportunidad, pero la gente a veces desconoce eso y... Claro, creo que en parte es esta, me llamaba también la atención algo que leí precisamente hoy en la mañana, que según un estudio que se hizo, las personas de la tercera edad son las personas que comparten como mayor cantidad de noticias que son falsas, por ejemplo. Ajá, sí. Entonces ahí nos está dando cuenta de que efectivamente la lectura está, solamente que quizás no se está tomando estas precauciones, quizás como de verificar si en otros lugares esta información también está publicada, o tratar de buscar mecanismos o formas de saber si es que lo que nos están presentando en la pantalla es cierto o simplemente es algo que, no sé, por alguna razón alguien considera que se tiene que difundir. Sí, ahora el lector que se encuentra en redes sociales se enfrenta a otra problemática, que es la de tener el poder de discernir qué tipo de información es verdadera y cuál falsa. No la es. Ajá. Porque hay una cantidad de blogs, hay un sinnúmero de cantidades, de páginas web donde se promociona muchas cosas, mucha información, y bueno, qué tan ciertos son. Hay unos estudios de que, no sé, o sea, dice, él está comprobado que científicamente que los hermanos mayores son más inteligentes que los menores. Entonces, un estudio científico, no sabemos quién lo hizo, dónde lo publicó, pero... ¿Qué tan relevante es esa información? Para luego, encima más, democratizarla y compartir, etiquetar y... Claro, una especie claro, de claro. Teléfono dañado que se empieza a dar. Claro. Marco, yo quería como consultarte ahora que estamos en este tema de la importancia de la lectura en la era digital. Cuando tú y yo fuimos niños, no teníamos tanta, digamos, a la mano tanto aparato tecnológico y estábamos un poco alejados, digamos, de la cuestión digital. ¿Tú tienes quizás algún recuerdo, no sé, que te guarde algún tipo de afecto o alguna cuestión emocional ligada a la lectura? ¿Tienes algo ahí, tal vez? Mis padres leen muy poco, entonces había muy pocos libros también en la casa. Entonces no hubo una incitación a la lectura así directamente. Yo empecé con la lectura un poco tarde. Ya. En el colegio también se incentiva muy poco. Claro. Entonces ya en la universidad es cuando uno le empieza a agarrar el gusto y bueno, pues ahí ya... Es que casi es como que es parte de las obligaciones que tienes que cumplir en la universidad, leer. Entonces claro, es como que tienes... Una parte es por obligación, pero hay otra parte que sí de ti que... Así te engancha con otro tipo de lecturas y en mi caso sí, o sea, empecé a comprar más libros y a incrementar la biblioteca de a poco y es algo que, bueno, hasta ahora se sigue sucediendo. Claro, en mi caso era algo similar, en mi casa tampoco no había como, digamos, esta cuestión de tener como que los libros en un estante, o sea, libros de literatura me refiero. Porque claro, yo tengo hermanos mayores y ellos estudiaron química, estudiaban física y ese tipo de cosas. Entonces esos no eran era los muy libros. Atractivo. Eran esos los libros que estaban en el anaquel que había en la casa de mis papás. Entonces no, tampoco yo tengo así como un recuerdo de que, este libro a mí me cautivó, me maravilló cuando yo fui niña o muy joven. No. Más bien tengo como un recuerdo como agradable de alguna vez en la que mi mamá me llevó al médico y yo no quería que me pusiera una inyección. Entonces mi mamá me dijo, o sea, si es que te dejas poner la inyección, yo te compro lo que tú me digas, lo que tú quieras, yo te compro cuando salgamos del consultorio. Y le pediste un libro. Claro, le dije que me comprara un libro. ¿Recuerdas el nombre del autor? Pero no, claro, sí que sí me acuerdo. Era, pero no fue un libro, o sea, como de literatura. A mí sí me llamaban la atención los libros, pero digamos quizás en La Tacunga, que era como la ciudad donde mi mamá me llevaba para que me atendiera el médico, no había una librería, digamos, en este sentido, o al menos yo no la conocía, o mis papás no las conocían. Entonces me llevó a un lugar que era como entre una librería y una papelería. Entonces ahí le preguntó a la chica que atendía si me podía como que, no sé, recomendar un libro o algo así, y me mostró uno que era de ciencias naturales, me acuerdo. Y claro, o sea, ella decía, no, es que aquí como hay dibujitos a la niña, tal vez le guste y no sé qué. Y claro, mi mamá me compró ese libro. Entonces yo tengo como ese recuerdo, digamos, de como de la cercanía con un libro, pero que no fue necesariamente literatura. Que ya cuando entré al colegio ya había que leer un poco y luego es como que yo me incliné por estudiar ciencias sociales y ahí sí necesariamente había que leer porque había la materia de literatura y todo eso. En el colegio, ¿no? Ajá. ¿Y pero tuviste algún profesor tal vez que te marcó así, que te recomendó lecturas que en realidad te engancharon, sí, que te enamoraron? Sí, sí, sí. Me gustó mucho un libro que mi profesor de literatura, se llamaba Raúl Estrella. Él ya falleció y recuerdo que cuando estábamos en quinto curso, me parece, nos dijo como que debíamos leer cada chica que éramos parte del curso un libro y exponer sobre ese libro específicamente de literatura ecuatoriana. Y a mí me tocó leer el libro de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua. Sobre el agua. Entonces, sí, para mí sí fue, o sea, impactante el, claro, la es una historia, novela histórica, ajá, o sea, la tiene historia mucho de ese libro. Entonces me parecía, o sea, fue como muy impactante por el, digamos, por el conflicto que se narra ahí, por la muerte que también se describe. Fue el 15 de noviembre de 1922. Entonces, me pareció algo así como muy, muy duro, pero a la vez me parecía como que iba yo descubriendo de alguna manera, o sea, el ejercicio que se hace entre que tú lees e imaginas lo que estás leyendo. Sí, lo que no ocurre en cambio con las imágenes, cuando te topas solo con imágenes es como que tu cerebro ya capta esa imagen. Presta atención a eso únicamente. Y después ya no se le ocurre nada más, o sea, te pone tus límites la imagen. Totalmente. O sea, es como que conquista tu cerebro la imagen y no da chance a otras posibilidades. En cambio la lectura, o sea, a veces lees un libro hoy día y se te vienen ciertas imágenes poéticas de todo tipo a tu mente, pero luego lees el mismo libro dentro de 10 años y se te vienen a la mente otras claro, cosas, la otras lectura ideas. Siempre va a ser distinta, creo, dependiendo del momento en el que haga la lectura. Sí, o sea, por eso Heráclito decía que nadie se baña dos veces en las mismas aguas. Ah, sí, entonces, creo que cabe, tiene que ver algo con eso. Tiene que ver algo con eso y... Y sí, o sea, creo que ya después de esta cuestión que tuve la posibilidad de leer en el colegio, es como que ya fue como que incrementándose mi necesidad, digamos, como que de leer. Después ya en la universidad era necesario y era inevitable que se leyera. Entonces también ¿recuerdas fuimos compañeros en universidad. ¿Recuerdas algún libro que te haya marcado? Hay uno que me parece que... No sé. Necesariamente literatura, porque puede ser, no sé, sociología, filosofía... No, es que sí hay uno, porque sí nos daban, ¿te acuerdas? Nos daban lenguaje, algo así, era como en los primeros semestres. Y sí me impactó mucho igual un libro que se llama El desbarrancadero. Ya, de Fernando Vallejo. De Fernando Vallejo, sí. Muy fuerte, muy potente ese es libro. Es loco ese hombre. O sea, yo, claro, o sea, hasta ese momento... Yo no había leído, digamos, un libro que se haya publicado, o sea, con un lenguaje así tan soez, tan tosco, tan duro como el que maneja Vallejo. Entonces me parecía para mí igual un descubrimiento de que era posible que una persona mal hablada, y en este caso que escriba ese tipo de palabras, tenía chance de publicar un libro. Entonces para mí era como un descubrimiento, o sea, quizás un poco inocente y todo, pero a mí me parecía eso muy revelador. Y yo empecé como a darme cuenta de la validez que tenía el lenguaje, de la validez que tenía la forma en la que cierta persona decide expresarse. Exactamente, o sea, utiliza un lenguaje que no es el del literato académico, claro, que va a la universidad y tanta cosa. O sea, utiliza el lenguaje de la calle y narra historias de los gamines de la calle, de lo que era la Colombia, de lo que sigue siendo Colombia ahora, ¿no? O sea, siguen atravesando todo este tipo de problemas de las drogas, del alcohol, en todas las sociedades mismo, ¿no? Totalmente, pero me parece que la visión que tiene Vallejo particularmente es bastante interesante, porque es una cuestión como de desafiar a la cuestión de lo instituido a través del lenguaje. Entonces me parece algo muy interesante y bueno, también hace unas semanas estaba leyendo un artículo que después de vivir muchos años en México, Vallejo regresó a Colombia. Entonces él es algo un poco contradictorio, porque él siempre renegó de incluso Colombia, hasta de ser colombiano. O sea, uh-huh. Él decía, cuando fueron las elecciones presidenciales hace algunos años y estaba de candidato a Antanas Mockus, que fue antes alcalde de Bogotá. Entonces el tipo es muy lúcido, es muy inteligente, Antanas Mockus, y perdió, pues, o sea, ganó Santos, me parece. Y el tipo dijo, ¿cómo puede ser posible, o sea, que los colombianos sean tan idiotas, tan estúpidos? O sea, teniendo esa opción tan valiosa, un tipo tan inteligente que ya se probó su capacidad como alcalde de Bogotá, y luego pierdan, o sea, y ganen lo mismo que de siempre. O sea, si no es Santos, es Uribe, y se turnaban la presidencia. Entonces el tipo y siempre ha despotricado en contra de lo colombiano y de los colombianos. O sea, entonces es un poco O sea, paradójico que ahora regrese nuevamente. No, pero es que eso decía en el artículo, o sea, yo vuelvo para decirles en la cara lo que tengo que decirles, o sea, tengo que estar aquí para decirles lo que necesito decirles. Entonces me parecía como bastante interesante la, digamos, la cuestión de vida de Vallejo también. Sé que él vivió en México por un tema, digamos, más afectivo, sentimental, porque su pareja vivía en México también. Entonces, a la muerte de su pareja, él decide volver con una perrita, con su perrita, decide volver a Colombia. Entonces, sí, yo estoy como que atenta, digamos, de la publicación que anunciaban en el artículo que te comento, porque sí me gustaría como que leer aquello que tanta expectativa está generando en qué es lo que les quiere decir a los colombianos en este momento. Ya, o sea, y, bueno, ese libro entonces te lo recomendó o te lo sugirió leer el Fabián Guerrero, ¿no? Nuestro profesor de lenguaje. No, mi profesor, ¿quién fue? ¿Cómo se llama? O sea, él me lo... O sea, nos envió a leer a todo el curso de ese libro. Entonces, no, es que no fue. Él tenía esa costumbre de recomendar libros bastante interesantes, ¿no? Sí. Eran súper interesantes. Bueno, al menos a mí me gustaban todos los que mandaron en la facultad, pero no, él no fue mi profesor, ¿no fue profesor? De lenguaje, no. Ay, fue otro señor, pero no recuerdo su nombre. Pero bueno, en todo caso, tuvo buen gusto al recomendarte el libro de Vallejo. ¿Y a ti? ¿Hay alguno que te haya, no sé, te haya atrapado, te haya gustado, digamos, en tus años de estudiante? Fueron varios, pero o sea, en este momento se me viene a la mente esa Sangre Fría de Truman Capote. Mm. Que no sé si lo has leído, pero bueno, es una novela un poco larga. Es como una crónica extensa. Y es sobre un caso de la vida real, aparentemente, ¿no? Sobre un asesinato de dos tipos que salen de la cárcel y salen a vengarse de una familia y los asesinan así de una manera bien salvaje. Entonces, es como una crónica, sí, es una historia, pero súper muy bien narrada, que te atrapa desde un inicio y no puedes parar de leerla. O sea, es un libro bastante grueso, son como unas 450, 500 páginas, pero te lo lees en un 2x3 porque... Es como la narración, la tiene un buen ritmo. La narración de Capote es espectacular, o sea, es uno de los autores que se lo recomienda para... Las personas que entran a estudiar comunicación o periodismo. O sea, es como una de las Biblias. Como para que se entusiasmen con la cuestión de la lectura. Sí, a propósito de esto, que ya que hemos entrado en esta cuestión de cuáles son los libros que nos han atraído. Y tú hablabas sobre esta cuestión del libro de Capote, que es como una crónica. Y efectivamente quizás como que entre este género, digamos, literario y periodístico, como es la crónica, está como posicionado mucho, digamos, el trabajo que ha hecho Gabriel García Márquez. Entonces, tiene de hecho un libro que se llama Crónicas y Reportajes, así bastante extenso. Sí. Súper voluminoso. Sí, pero quizás la más, como, no sé si más popular, es esta de Crónica de una Muerte Anunciada. Y es precisamente lo que tú decías, que desde el inicio es como que te enganchan. Y sí, o sea, las primeras líneas igual de ese texto, dice, o sea, el día en el que le iban a matar al protagonista de este libro, él se despertó a las 5 de la mañana. Entonces es como que ya no puedes dejar de leer porque sabes que este hombre en algún momento va a morir. Entonces, como que sigue. O sea, a pesar de que ya en la primera línea devela lo que va a ser el final del personaje, aún así te atrapa. Es que no, yo creo que más bien eso funciona como un gancho. Funciona como un gancho porque te da la posibilidad de que chuta. O sea, si aquí va a haber un muerto, o sea, es como que quieres saber. O sea, en qué condiciones, por qué, qué fue lo que pasó. Entonces, creo que más bien eso, lejos de ser una, digamos, una forma como que quizás ya de apagarte la curiosidad, es todo lo contrario. Es como que aviva esa curiosidad y tienes que leer, pues, para averiguar qué es lo que pasa finalmente en el libro. Una pregunta activa. O sea, ¿tú lees también en la computadora, en el celular? Sí. Sí leo en el... Pero, no sé, una novela, un cuento, poesía. Sí, O noticias así más cortas. Leo casi de todo. Pero sí me gustan mucho los libros físicos. Los libros físicos me gustan por esa cuestión del tacto, por lo como huelen. Así es. Entonces sí, me agrada. Pero, por ejemplo, hay libros a los que no siempre tengo acceso físicamente. Esa es una de las ventajas, ¿no? De ahora, con la tecnología, puedes acceder a libros que jamás viste en una librería, así en físico el libro. Exactamente. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Por ejemplo, tuve ahí, o sea, un libro con el que yo me entusiasmé y era un libro digital, era un libro de literatura erótica que se llamaba La Historia del Ojo. Es de George Bataille. De George Bataille, sí. Entonces, ese libro me encantó. O sea, no es tan extenso, pero es, o sea, igualmente tiene una narración así como tan buena que es imposible que no quiera seguir leyendo. Entonces, ese es quizás de los primeros libros que yo leí enteramente en el computador. Había leído, bueno, físicamente y alternando, digamos, algunas cosas en ciertos artículos en el computador, pero ese es el libro quizás de entre los primeros que leí enteramente de manera digital. Y no he tenido la posibilidad de verlo físicamente, porque si no me lo compraría. No, sí, es, yo lo he visto algunas veces, pero sí. No es, claro, no es muy común. O sea, escritor francés, Georges Bataille, es un poco difícil de encontrar a veces. Yo he leído de él El erotismo. También es un ensayo, es un poco más extenso que el que tú dices, pero claro, sí es bastante y bastante controversial, más que todo. Totalmente. Lo que expone siempre son ideas que no están en el imaginario de las personas, así dentro de la lógica común de las personas. No, sí, esa relación de erotismo violencia, por ejemplo. O sea, exactamente, o sea, que es como que están coqueteando los dos ahí mismo, ¿no? Erotismo y muerte. La muerte, uh-huh. O sea, está siempre presente en el... Sí, me parece, o sea, me parece como una cuestión, digamos, importante e interesante, porque te pone como en cuestión ciertas cosas y te lleva como que a repensar el tema, digamos, de la cuestión del erotismo, quizás siempre asociada con la cuestión del amor, digamos. Pero en este libro precisamente se lo pone, digamos, en relación con la muerte y la violencia, que son como, digamos, quizás como aspectos de nuestra vida que preferimos evitar o preferimos obviar, pero... O sea, por ejemplo, los femicidios, o sea, personas que, o sea, a veces es la pareja, el hombre que le mata, obviamente, a la mujer, pero, o sea, claro, o sea, antes se amaban, o sea, eran pareja, vivían juntos, qué sé yo, compartieron un montón. Hubo una pasión un montón, que les unió. Un vínculo sentimental muy fuerte y que, de, no sé, tal vez en un par de días, semanas, ese amor se convierte en odio como para llegar a ese extremo, ¿no?, de asesinar a la persona que antes amaba. Sí, yo creo que todo eso, no sé, se explica quizás como desde la cuestión de la psiquis, porque es un poco difícil quizás pensar o aceptar que una persona que dice que te ama termina con tu vida, pero creo que desde la psicología eso se puede como que explicar de alguna manera, y creo que de eso precisamente lo que en este libro que tú mencionas se pone como en evidencia y se argumenta bastante bien, o sea, muy, muy fuerte. Sí, por eso es muy controversial, porque la gente no... Mucha gente no le va a gustar lo que dice Bataille. Claro. Van a decir, no, está loco. Sí. Hay otro libro que es muy controversial de él, que se llama Mi Madre. He visto, pero no lo he ojeado. Sí, es igual, terrible. Así como es su estilo, así. Entonces, igualmente, o sea, pone ahí, digamos, la cuestión, o sea... como que destruye, digamos, la figura materna que uno tendría, digamos, como que de esa persona bondadosa, de la que siempre quiere como el bienestar de los hijos. Tal vez, o sea, ¿qué tipo de madre uh-huh. tuvo? Sí, sí, es que creo que todo está atravesado por una cuestión de experiencias personales. Entonces, sí, es bastante fuerte también ese libro, que alguna vez yo también quise conseguirlo y solamente había un fragmento incluso en el internet. Y no he podido, igual físicamente no lo he visto, quizás no he llegado a la librería en donde sí está lo disponible. Visto, pero no lo he... Cómpralo, lo he comprado, la sí. próxima vez que lo vea. Ya voy a ver si es que de dónde saco el dinero para comprar. Otra ventaja que tú veas en por medio de, o sea, de que es el leer en, no sé, en una tablet, en un dispositivo, ¿qué ventaja electrónico tú ves? Yo creo que es la cuestión de poder, como, digamos, el acceso, porque para un libro físico tú necesitas dinero, necesitas recursos económicos para poder comprar uno, porque depende qué libro quieras, depende claro, también a veces el no hay el costo. Libro, entonces lo mandas a pedir y ya es un costo adicional. Que es un costo adicional. Entonces, exactamente. Aparte que no, las librerías de aquí son bastante todavía deficientes en algunos temas, en cosas, algunos sí. autores, es... Por ejemplo, vas a la parte de filosofía y es muy pequeña, es muy reducida. Encuentras lo mismo, o sea, Nietzsche, Marx, algo de Kant, por ahí algo de Hegel. Y, sí, como Foucault, se encuentran como los clásicos, digamos. Sí, la cuestión de los clásicos en la cuestión de filosofía también. Pero, o sea, eso lo que tú me preguntabas respecto a las ventajas, yo creo que principalmente es de esa. de que si tú quieres leer, no tienes como el pretexto de que no tengo el libro o no lo puedo conseguir físicamente, sino que lo tienes. O sea, la cuestión, si es que no lo lees es por vagancia. La cuestión tecnológica es como que quizás, digamos, desploma ese muro que uno ve ahí separando entre lo que quiero leer y a lo que puedo acceder físicamente. Entonces, tienes la posibilidad de buscar en el internet. Hay muchas, en muchas ocasiones encuentras en PDF, creo que íntegramente, algunas publicaciones. Y si no, pues sí, o sea, tienes que leer como quizás en fragmentos, pero es algo a no poder leer nada, claro, de lo que te interesa. O también eso de tener la posibilidad de transportar el dispositivo electrónico a cualquier lado. O sea, a veces hay libros bastante voluminosos. Ah, la cuestión de archivar, digamos, un poco más. Se te dificulta leerlo en el bus, por ejemplo. Sí. En cambio, en un celular, en una tablet, es más cómodo. O sea, no vas a llevar el Capital de Marx, el tomo uno. O sea, un librote ahí. Grandote ahí, entonces, esa es otra de las ventajas. O también, también las personas que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad visual. De la cuestión visual, sí. Sí, también por medio de la tecnología, sí, se les puede facilitar la lectura de los... Ah, pero creo que ahí hay como una ventaja, digamos, en estos audiolibros, también, en los que sí tienes posibilidad, digamos, de acceder al contenido, digamos, a través de audio, efectivamente. Entonces creo que sí, la tecnología te da también otras posibilidades interesantes. Eso en cuanto a la tecnología, tal vez. ¿Qué otro inconveniente? ¿A qué otro inconveniente te enfrentaste tú cuando estabas en el colegio, en la universidad, para leer? O sea, aparte del costo de los libros, porque ahí no, el internet no estaba tan en boga. No. Entonces, bueno, no. Si no tenías el dinero para el libro, o si no había una biblioteca para sacarle copias. A llorar, no mentir. O sea, era como que... Claro, yo estaba en... Ahora los niños de ahora, o sea, yo veo que, claro, o sea, les envían una tarea y fácil, o sea, al internet. Es al internet. Entonces, es de una u otra manera se... Ya no te incentiva el facilismo, o sea, el ya no investigar, el ir a estar en la biblioteca encerrado y busca un libro, el otro, hasta dar con el tema, sino que ahora googleas y claro, ya... Claro, es una desventaja, digamos, porque es como esta cuestión de copiar y pegar. Y ahí también es como una cuestión como de fomentar la cuestión de plagio, porque te estás apropiando de algo que no te pertenece, o sea, algo que tú no escribiste. Pero volviendo a los años en los que no teníamos mucho acceso al internet, no sé, o sea, yo hasta cuando estuve como en tercer semestre, yo hice mis trabajos en máquina de escribir, porque yo no tenía computador. Entonces yo estaba en el 2002, empecé a estudiar en la universidad, entonces había que hacer el trabajo en computador, en máquina de escribir, había que utilizar ese Radex que era como el corrector para la máquina. Y a luego, los años que escuché esa palabra, sí, ¿con el Radex? Sí, no estaba muy familiarizado ya con el término. No, ya no, pues es que eso era para quienes escribíamos en máquina de escribir. Pero, o sea, a mí lo que más me dificultaba primero era el no tener una computadora, porque sabía que obviamente con eso agilitabas la forma de hacer los deberes, o sea, tenías posibilidad de corregir y de todo, y luego imprimir. En cambio, ya es el riesgo de que en el papel, cuando vas a la máquina de escribir, pues si cometiste un error, o sea, lamentablemente o pones del Radex o tienes que volver a escribir. Entonces es como un poco más arriesgado, digamos. Ser más meticuloso al momento de... Más preciso. Ahora, en lo cambio, que escribes, como sabes que puedes, aplastando un botón ya borras todo, o sea... Claro, y bueno, en la cuestión del acceso a los libros, o sea, sí, yo sí iba a la biblioteca. Y creo que una de las ventajas de irse a la biblioteca y buscar físicamente, no sé, los temas que nos interesan, es que a veces por obra del azar o por entre la búsqueda que haces, encuentras temas que también son de tu interés. Entonces no te limitas solamente a lo que haces en el Google, por ejemplo, poner, no sé, palabras claves del tema que te interesa, y es precisamente eso lo que te arroja. Sino que en los libros, incluso mirando el índice o buscando entre páginas, puedes ver quizás algunos otros temas que sean de tu interés, y puede ser algún dato que revises por ahí o algún dato que leas por ahí, te puede ser útil posteriormente. Entonces también creo que por ahí es una, digamos, una ventaja el tener la posibilidad de ir a la biblioteca en este caso y de acceder a libros físicos. Y de incluso interactuar con los bibliotecarios o con otras personas que están tal vez ahí ese momento investigando, ¿no? O sea, puedes interrelacionarte con otras personas, lo que en cambio solo con el dispositivo electrónico es solo tú y el dispositivo y nada más. Solitos. Claro, entonces está eso, ¿no? De y entablar amistad a veces. Yo en la facultad me llevaba bastante, bueno, en este caso con el señor de la copiadora, con el don Fabi, no sé, los debes recordar muy bien. Claro que sí. Y él me recomendaba libros, él sabe bastante. Es un hombre muy leído. Sí, no te imaginas de la cantidad de libros que tiene ese tipo en la cabeza. Entonces decía, está investigando sobre esto, va a leer sobre esto, ya verá. Entonces lea este también de acá y vaya ahí arriba y busque este otro libro. Entonces, o sea, tengo un grato recuerdo de él. De don Fabián. Sí. Súper interesante. Es lo que te permite eso, ¿no? El ir a la biblioteca, a la copiadora. O lo que decía también la canción con la que empezamos el programa, la posibilidad de que cuando te encuentras con alguien puedas hablar sobre esos claro, temas y también. Y le dices, bueno, vamos a tomarnos un café, un vino y seguir. Y se conversa. Y aprendes. Entonces yo creo que esa es una cuestión, digamos, como incluso te ayuda como, digamos, a fortalecer tu relación social, tus relaciones sociales. Precisamente el día, ¿qué fue? El día jueves, tuve una salida así con unos amigos y coincidimos ahí en conversar sobre algunas cosas y también yo les compartía sobre un libro que estoy leyendo muy entusiasmadamente por estos días y me topé con la historia de una persona que me pareció como extraordinaria, o sea, un tipo supremamente ingenioso, inteligente. El nombre de esta persona es Cromwell y es un personaje peruano, o sea, ¿es un periodista? ¿Escritor? ¿Es un periodista? No, o sea, un periodista escribe sobre él. Ah, ya. Y este, el personaje, ¿pero existió, digamos, o es ficción? No, es totalmente real, o sea, es una crónica periodística. Y, o sea, la historia de esta persona es la historia de un hombre que era empleado de un banco, del banco más importante que tenía Perú. Entonces él llega hasta este banco, se postula como para el puesto de cajero y él empieza a rendir las pruebas entre 100 personas. De las 100 personas escogieron 50, de las 50 escogieron 10 y de las 10 escogieron 3 y de las 3 una y fue él el elegido. Entonces nos cuentan cómo él tuvo como un proceso de formación bastante bueno, era una persona muy interesada, digamos, en las cuestiones de los números, era muy hábil con la cuestión de sus manos para contar dinero y etcétera. Hasta que le promovieron, después de algunos años de ser cajero, le promovieron a una agencia que era en el aeropuerto de Lima, en donde, según describe en el texto, es como percibir como un ascenso, porque era como el mejor lugar al que podían ser enviados los empleados de ese banco. Cuando él llega ahí, después de unos días, se da cuenta que hay como un excedente en una cuenta bancaria, que le depositaron, creo que por error o de alguna manera apareció ahí sin justificación, $30,000. Y él dice, o sea, esto apareció aquí en la cuenta, y decían, no, o sea, eso no puede ser porque nosotros hemos hecho todo bien, los balances están correctos, etcétera, etcétera. Entonces nadie se hacía cargo de esa plata. El momento en el que él tuvo la intención de devolver... ¿Para cuenta de ahorros? Nada. Él se apropió de ese dinero, efectivamente, y se lo gastó. Luego apareció con que, o sea, nadie se había dado cuenta de eso, y él empezó a maquinar en su cabeza de que si no se dieron cuenta de que ese dinero estuvo ahí y ahora ya no está, él podía seguir sacando más dinero de ese banco siendo empleado del banco mismo, porque él tenía acceso a ese sistema informático en donde una cuenta se revisaba en la mañana y otra en la noche. Entonces tenían que estar las dos cuentas, digamos, bien justas, ¿no? No debía haber un déficit ahí. Lo que él hizo durante 5 años, que cometió como ese delito por el que fue sancionado posteriormente, era sacar parte del dinero que él ya había tomado y había sacado de ahí, de la cuenta que revisaba en la mañana, pasaba dinero desde la noche. Y hacer lo mismo en la noche, pasar de la cuenta de la mañana, sacar el dinero y ponerlo en la cuenta de la noche. Todo eso durante 5 años. ¿Para qué él hizo esta cuestión? O sea, yo mientras iba leyendo decía, este señor sacó esta plata porque quería comprarse carro, quería comprarse casa, quería hacer viajes, lo que sea. No. ¿Tal vez hizo algún acto noble? No sé hasta qué punto sea noble, pero él regalaba ese dinero. Era una especie de Robin Hood. No tanto Robin Hood, pero el tema es que este señor destinó ese dinero, la totalidad de ese dinero, a pagar a las vedettes más famosas que tenía Perú en ese momento, como para que le acompañaran a este señor. Entonces él les daba dinero a las chicas, les entregaba el dinero a las chicas, ellas compraban casas, carros, etcétera, etcétera. Pero obviamente a cambio ellas tenían que acompañarle a él, o sea, tenían que salir con él, tenían que estar en fiestas con él y etcétera. Entonces todo el dinero, él no compró nada para él. solamente lo destinó, digamos, a su cuestión como de complacerse en la cuestión sexual y corporal con las mujeres, con las mujeres a las que, digamos, normalmente no habría tenido acceso. Entonces me parecía como tan, no sé, digamos, un personaje así como tan como atractivo, porque este señor incluso ya le llevaron a la cárcel, efectivamente fue a la cárcel, y dentro de la cárcel dice que había jerarquías, ¿no? Pero él estaba en lo más alto, porque él contaba al resto de reos la cuestión de las experiencias que él había tenido con las chicas y todo, entonces era como que todos querían escuchar hablar de eso. Incluso una de las chicas que había sido como beneficiada, digamos, con el dinero que este señor sacó del banco, dice que después se fue. Ninguna de las vedettes, al enterarse que él estaba preso, no hizo algo tal vez para lograr sacarlo de la cárcel. No. Sí, pero sí, una de ellas, sí, una de ellas tuvo como, no sé si denominarle como un gesto, de ir y hacerle como festejarle el Día del Padre en la cárcel. Entonces ella fue, le hizo un show y toda la cuestión, y fue como, digamos, de las chicas a todas las que él benefició, fue la única que permaneció, digamos, quizás en esa etapa en la que él estuvo en la cárcel. Ahora que mencionas este tema de lo que es el robar el dinero a los bancos, se me vino a la mente un libro de Ricardo Piglia, un argentino que falleció hace poco. Él tiene un libro que se llama Plata Quemada. Entonces, igual, es de la vida real. Él indaga en las noticias de los periódicos y se da cuenta de que no sé en qué década determinada, hubo un asalto así de 4 tipos, 5 tipos, maquinan bien, ¿no? O sea, están bien pendientes de cómo son los movimientos del banco. Tienen, me parece, una persona adentro que también les ayuda con información y todo eso. Hasta que, bueno, logran dar el golpe y se llevan una cantidad de dinero, pero tremenda. Pero lastimosamente la policía después logra dar con ellos y empieza una persecución. Hasta que ellos empiezan a huir y cruzan de Argentina, se cruzan a Uruguay y logran establecerse en una especie de hotel, una casa así abandonada, algo así. Y claro, la policía está afuera y les dice, bueno, ya que se entreguen y entreguen el dinero y van a ir presos. O sea, no tienen otra escapatoria. Pero ellos no, o sea, y empiezan a abrir fuego contra los policías y los policías y se arma una balacera tremenda. Y al último ellos ya saben que están perdidos y que ya la orden de los policías era matarlos, o sea, vivos o muertos. Y más, lo más seguro era que iban a ser asesinados. Y en un acto así de rebeldía cogen el dinero y empiezan a quemar todo. Pero era un dinero, pero como que, no sé, como que ahora te robes 1 millón o 2 millones de dólares. Era una cantidad de dinero tremendo. Un montón. Y empiezan a lanzar el dinero así por las ventanas y ya quemándose así los fajos de billetes. Y bueno, al final queman todo el dinero y los asesinan igual a todos. Pero, o sea, prefirieron eso, o sea, quemar el dinero antes que entregárselo a los... Entonces, por eso el mismo nombre de la novela, ¿no? Plata Quemada. ¿Sí? Claro. Hay una película también al respecto, pero bueno, es preferible la lectura primero de... Claro que sí. Es muy atrapante ese libro, sí. Lo que mencionábamos al inicio, esto de la posibilidad de descubrir mundos distintos a través de la lectura. Marco, ¿tú te imaginas... ¿cómo te imaginas tú un mago? ¿Un mago? Uh-huh. O sea, no sé, tal vez como lo he visto así en... no sé... con un traje formal, con un sombrero. ¿Ya? Tienen como una especie de báculo o algo así. ¿Ya? No sé, no me acuerdo el nombre. Eso. Eso básicamente. ¿Sí? ¿Te imaginarías o, bueno, creerías que es posible que exista un mago con una sola mano? O sea, sí. Creo que no es impedimento. ¿Has visto alguna vez uno? No, pero debe haber, o sea... De hecho, sí, y es de eso lo que quería comentarte, que igual pude leer una crónica de estas, que es sobre el mago de una sola mano. Es un mago argentino, y la periodista que escribe sobre él se llama Leila Guerreiro. Ella es cronista, digamos, bastante reconocida, ella también es argentina, y describe precisamente la vida de este personaje, que se había cautivado con esta cuestión de la magia cuando había sido bastante, muy, muy niño, a los 6 años. Entonces se emocionaba cuando llegaba esta cuestión del mago al barrio, al lugar donde él vivía y etcétera. Pero trágicamente, como a los 9 años, él tiene un accidente, sufre un accidente en donde un carro le atropella y, no sé, de alguna manera su brazo izquierdo, perdón, no, el derecho. El brazo derecho se da contra la acera y termina como mutilado. Entonces tuvieron que amputarle el brazo, y pero él no desistió, digamos, de esta cuestión de la magia, que él quería hacer de la cuestión de la magia su profesión. Y empezó como a revisar libros, y él decía que revisaba libros sobre cuestiones de magia, cuestiones de técnicas a través de las cuales él podía aprender algunos trucos, pero decía, o sea, a él le llamó la atención que todos esos libros estaban concebidos para personas con dos manos, que no había ningún truco que se hiciera con una sola mano. Entonces fue él la persona que como fue el pionero, el innovador. Claro, y eso es lo que le dio fama mundial porque él empezó a desarrollar técnicas con una sola mano y que le permitieron hacer, o sea, él decía, hay la creencia de que la mano es más rápida que la vista, pero dice no, o sea, mientras más lento hagas las cosas es mucho mejor, porque tiene como esa capacidad de que la lentitud haga como imperceptible las cosas que tú estás haciendo. Entonces, efectivamente sí, o sea, él fue, o bueno, de lo que leí en esta crónica, el mago con una sola mano que se hizo famoso a nivel mundial. Entonces me pareció como tan conmovedora, digamos, de esta historia, en la que él, a pesar de algo que uno parecería que fue una tragedia, en realidad para él fue la posibilidad de desarrollar algo que nunca antes se había hecho. Entonces, claro, mientras, a medida que yo iba leyendo eso, o sea, yo me imaginaba y decía cómo este señor practicaba y hacía, o sea, incluso ya tenía como que mentalmente la forma que tenía este señor, o sea, la apariencia que él tenía. Entonces me parecía así como muy, muy interesante. Claro, o sea, imaginarse ese tipo de cosas que comúnmente no están en nuestro imaginario, ¿no? Ahora que, bueno, estoy leyendo un libro de Thomas Mann y se me viene a la mente esto de que, claro, o sea, él tiene un libro que se llama Señor y Perro. Y se manda varias páginas al inicio, no sé, creo que son 8 o 10 páginas sobre la psicología, así, sobre la personalidad del perro, o sea, de un perro que él tenía. Entonces dices, bueno, ¿y cómo un escritor puede hablar tanto sobre la personalidad de un perro? Ya. Pero ahí se ve la calidad literaria, la imaginación de Thomas Mann, que te quedas así, pero impresionado cuando lees así toda la... Es como narrar la personalidad de un ser humano. Entonces, a las personas que les encantan los perros, está como que este libro recomendado de cajón, sí, que lean a Señor y Perro de Thomas Mann. Pero bueno, el libro que estoy leyendo ahora es de Richard Wagner y la música, se llama. Entonces, bueno, son algunas cartas, algunas epístolas que él tiene con otros músicos, con personalidades de la época, y donde hablan sobre música. Y hay un ensayo, sí, sobre Richard Wagner y la música de él. Entonces también a la gente que le gusta la música clásica puede acceder a este texto. Claro, hay muchas posibilidades. A mí, por ejemplo, no sé por qué siempre mis preferencias me llevan como por estas cuestiones como reivindicadoras de la mujer. Yo me quedé feliz cuando tuve en mis manos el libro La Emancipada, de Miguel Riofrío, que es un escritor ecuatoriano. La Emancipada es la primera novela que se escribió en Ecuador. Entonces me parece, esta novela, bueno, en esencia es la historia de una mujer que se llama Rosaura, que es como obligada por su papá a casarse con un hombre mayor porque tenía dinero. Ella efectivamente no quería casarse con él, estaba ella enamorada de otra persona, pero al momento en el que ella accede a casarse, el mismo momento en el que ya el cura les da como que la bendición y todo, ella dice, o sea, ahorita yo ya soy emancipada porque ya no dependo de mi papá y yo decido en este momento abandonar a mi marido. Y ella se monta sobre un caballo y se va. Dice que se va por Loja, por esos lugares. Y ella empieza a vivir sola, empieza como a, digamos, como a explorar cierta cuestión con su sexualidad y todo eso. Entonces, eso, en el contexto en el que la novela fue escrita... ¿Qué es, año? ¿Siglo es como, XIX? Sí, siglo XIX. Sí, debe ser. Entonces... era, digamos, una cuestión como muy chocante a nivel social. Entonces era como que había como rumores de ella, la gente murmuraba mucho, y claro, o sea, ya se dieron cuenta de que era la mujer que había abandonado a su marido en algún otro pueblo cercano. Entonces, finalmente, claro, ella muere, pero reivindicando de que ella hizo con su vida lo que ella consideró que era conveniente. Entonces a mí me parece como muy interesante, digamos, el argumento que se maneja ahí, tomando en cuenta el tiempo en el que las costumbres se escribió. Que estaban en ese tiempo en boga. Ahora que hablas de actos reivindicativos, de emancipación de la mujer, se me vino a la mente una obra de teatro de Henrik Ibsen, un noruego, Igual esta obra es del siglo XIX, parece, o inicios del XX, no recuerdo exactamente. Pero claro, o sea, se trata de una... La protagonista se llama Nora, y bueno, está casada, tiene creo un par de hijos, y lo típico, ¿no? La monotonía del matrimonio y todo eso, hasta que ella decide un día, o sea, al final de la obra, se decide irse, o sea, ya está mamada del esposo, de la vida familiar. ¡Hasta aquí! Y se va, o sea, y los abandona. O sea, entonces es como que en esa época que una mujer haga eso era... O sea, que abandone el hogar, así, deje botados a los... Bueno, al esposo por último ya, pero a los hijos no, pues. Pero, o sea, le vale, o sea, y se va, o sea, entonces... Sí. Yo creo que es muy... bastante interesante como revisar, digamos, esa cuestión literaria. También sobre, digamos, en esta misma línea de una cuestión como de reivindicación femenina, está Madame Bovary. Bovary de... me acordé del nombre de la obra de teatro de Ibsen, Casa de Muñecas. Ah, ya. Sí, claro, Madame Bovary, aunque no recuerdo muy bien, lo leí hace mucho tiempo. Sí, es interesante también. Y claro, sí, o sea, el argumento va de... Ella creo que sí, habla sobre el tema de la infidelidad, me parece. Sí. Creo que sí, ella sí fue infiel a su esposo, ¿no? Sí, pero no porque igual tuvo que casarse, por, o sea, claro, sin voluntad, involuntariamente. Entonces sí me parece que es como una posibilidad de ir revisando, digamos, ciertas cosas que a veces incluso a través de la literatura, a través de la lectura, no necesitamos quizás revisar como esos textos didácticos o educativos, digamos, de la cuestión de historia, sino que a través de la narración literaria podemos enterarnos también de cuestiones que están enmarcadas en un contexto histórico importante. La literatura es muy útil para aprender de historia, porque ahí se narra cómo son los comportamientos, las formas de ser, de actuar de las personas en su cotidianidad, en su diario vivir, lo que a veces no te narra un libro de filosofía. Claro. Entonces siempre va de la mano, o sea, leer un poco de historia, filosofía y la literatura. O sea, creo que se complementan muy bien esos tres temas. Así es, pero siempre creo que la literatura te da esa posibilidad, digamos, como de explorar y tener como, no sé, en mi caso al menos como que tener ganas de ir averiguando un poquito más e ir viendo, digamos, temas que están como relacionados, como que a medida que uno va leyendo ya va dándose cuenta cuáles son como los temas que le van interesando. Entonces sí, es como que sí. Por ahí ya vas encontrando cosas que te van llevando a otros textos y a otros, entonces es como una cadena que vas formando ahí. Y ahora que mencionas esto de las mujeres dentro de la literatura, el año pasado, sí, que recién terminó, 2018, hubo una participación destacada dentro de la literatura ya a nivel de Hispanoamérica, de dos mujeres ecuatorianas, Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero. Uh-huh. En el país de España resalta mucho la obra del libro de Mónica Ojeda, que se llama Mandíbula, y por otra parte el diario The New York Times destaca bastante el libro de María Fernanda Ampuero, que se llama, déjame ver, Pelea de Gallos. Es un libro de cuentos dice que en los cuentos está bastante ese tema de las diferentes voces que hay dentro del hogar, o sea, lo que pasa dentro de un hogar, ¿no? O sea, el espacio físico como tal, los vínculos familiares, las relaciones de poder que a veces hay, los abusos, uh-huh, la violencia que existe ahí. Entonces se expresan en los mejores términos de estos dos libros de estas dos personas, de estas dos chicas ecuatorianas. Dos mujeres ecuatorianas. Entonces ahí creo que hay que aprovechar y leerlas. Así es, creo que sí, esta es la una... La mejor manera de reivindicarlas es leyéndolas. Así es. Comprando los libros y leyéndolas. Así es. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, Marco. Hemos pasado muy bien. Hemos tenido una conversación que habríamos tenido en una cafetería, la hemos Así tenido es, aquí sí, contigo. Lo que se planteaba, se cumplió a rajatabla, sí. Lamentablemente. Faltó el té, el vino, el café o lo que sea. Así es. Eso. Entonces, bueno, queda pendiente. En todo caso, agradecemos mucho a quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos en un programa más de Soy Urbano. Y nos despedimos con la canción Vuela, Vuela, de la agrupación de... Voyage, Voyage. Ay, porque, digámoslo en español. Aquí ya se puso... Voyage, Voyage. Ya te pusiste exquisito, ya... Marco, les dejamos con esta canción que nos invita a viajar, y qué mejor manera de hacerlo sino a través de la literatura. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por haber sido parte de este programa. Así es.